A ver, hermano, aquí una preguntita, hermano, aquí para comunicación social, hermano. Cuéntanos cómo le fue en su viaje, hermano. Ah, oh, bien, bien, gracias a Dios, hermano, por la obra de Dios, bien. ¿Cómo se siente, hermano, aquí en hermosa provincia? Feliz, hermano, feliz, lleno de alegría, porque llegamos nuevamente a la ciudad de Dios, donde mora el siervo de Dios, donde mora la autoridad de Dios. Amén, hermano, de muchos éxitos y deseamos que se gocen esta fiesta, hermano. Amén, hermano, yo le pague. Amén, hermano, bendiga. Es que...